sé que sigo aquí, mirando el techo, pensando en ti. Tu recuerdo me persigue más que el eco triste de mi soledad. Cada canción me habla de amor y en cada nota escucho tu voz. Camino solo sin dirección, llevo tu nombre en mi corazón. No dejo de pensar en ti, aunque la vida me lleve lejos de aquí. Tu risa vive dentro de mí, como un tatuaje que no quiere salir. No dejo de soñar tu piel y en cada noche me vuelvo a perder. Intento escapar, intento fingir, pero no dejo de pensar en ti. Los días pasan sin compasión y en mi pecho crece esta obsesión. Fingí olvidarte, pero mentí, porque en silencio muero por ti. Quizá algún día volverás y este vacío se llenará. No dejo de pensar en ti, aunque la vida me lleve lejos de aquí. Tu risa vive dentro de mí, como un tatuaje que no quiere salir. No dejo de soñar tu piel y en cada noche me vuelvo a perder. Intento escapar, intento fingir, pero no dejo de pensar en ti. No. Oh, oh, oh. Los días pasan sin compasión y en mi pecho crece esta obsesión. Finge olvidarte, pero mentí, porque en silencio muero por ti. Quizá algún día volverás y este vacío se llenará. Y aunque te fuiste, sigues aquí, porque no dejo de pensar en ti.